Así iba cantando por el bosque un apuesto y orejudo conejo en aquella mañana de junio. Al mismo tiempo, iba pensando en qué nueva faena podría hacerles a sus amigos y vecinos, que eran todos los animales del bosque, pues aunque en el fondo era una buena persona, le gustaba la broma y la chufla más que nada en su conejil y encarcelada vida. Pero no todo era tranquilidad en la floresta. Tras unos matorrales, el lobo y la zorra hablaban. Oigámosles. Si no consigo hincarle el diente a ese bromista de conejo esta misma tarde, para acabar de una vez para siempre con sus bromas, le autorizo a usted, señora zorra, a que me llame de la forma más desagradable que se le ocurra. Mofeta, cocodrilo, serpiente, en fin, lo que usted quiera. ¿Y cómo va a conseguirlo, señor lobo? Mire, mi señora zorra, usted váyase a su casa y hágase la muerta. Sí. Pero de lo más cadavérica. Sí. ¿Eh? Se mete en la cama y fínjase la muerta a base de bien. Pero ¿tengo que hacerme la muerta de lo más muerta o solo un poquitín? Usted, señora zorra, se hace bien la muerta. Sí. Y cuando el conejo se acerque a su cama... ya tenemos carne para merendar. Bueno, así es que en Braun... Bueno. Y como lo pensaron, lo hicieron. La señora zorra se puso el camisón de franela y se metió en la cama. El señor lobo se fue a casa del señor conejo. ¿Quién es? Soy el señor lobo, que vengo a comunicarle la triste nueva de que nuestra común amiga y convecina, la señora zorra, acaba de ir a reunirse con sus antepasados y yace indiferente y errática en el duro lecho de su pobre pero limpia mansión. Y hay que prepararle los funerales para que el camino le sea lo más grato posible, en lo que cabe. ¡Uy, no os preocupéis, señor lobo! Ahora voy a verla y me cuidaré de arreglarlo todo. Muchísimas gracias, bondadoso. En cuanto los pasos del lobo se hubieran alejado, el conejo, que pese a su carácter burlón era muy caritativo, salió hacia casa de la señora zorra. Pero, de todas formas, no se fiaba mucho nuestro señor conejo. Así es que, al llegar a la casa, echó una ojeadita por la rendija y vio a la zorra más tiesa que un palo sobre el lecho del dolor. Parecía muerta, pero... ¡Pobre señora zorra! ¡Paupérrima señora zorra! ¡Desventurada vulpe! ¡Vulpe! Que es zorra en latín y aquí va muy bien. Pero, ahora que me acuerdo, yo oí decir a mi abuela que se sabe si una zorra está muerta por el modo como mueve la cola. Y en cuanto la zorra oyó esto, se puso a mover la cola lentamente. Y el conejo salió arreando y no paró hasta hallarse en el seguro refugio de su madriguera. Aquella noche el lobo y la zorra se acostaron sin cenar y eran dignas de oír sus reflexiones sobre la inoportuna cola de la zorra.